Linda y tan presumida, ella era linda y tan presumida. Ahora está muy vieja y nadie la mira. Ahora está muy vieja y nadie la mira. Le llegó la hora a la presumida, le llegó la hora a la presumida, le llegó la hora. Linda y tan presumida, ella era linda y tan presumida. Ahora está muy vieja y nadie la mira. Ahora está muy vieja y nadie la mira. Le llegó la hora a la presumida, le llegó la hora.